Hoy, repasando la lista de los santos, pues he visto que realmente ha habido santos de todos los tipos y que cada santo ha aportado algo a la Iglesia. Cada santo hizo lo que Dios quiso y, sin embargo, hay que ver qué cosas tan distintas hicieron cada uno de ellos. Pero todos juntos edificaron esa formidable, inmensa, maravillosa Iglesia que ha atravesado ya 20 siglos y que ha llegado a los confines de la tierra. En un momento dado, en la Edad Media, Dios quiso abrir las esclusas del conocimiento de la teología, suscitando una persona como Santo Tomás de Aquino. Si la teología hasta entonces había avanzado hasta aquí, a partir de Tomás de Aquino avanzará muchísimo más. Con San Agustín lo mismo. San Agustín es suscitado, un pobre obispo en una ciudad pequeña en el norte de África, una ciudad muy pequeña, y probablemente él no era consciente, probablemente, que aquellas cosas que él iba escribiendo en la pequeña casa que debía ser entonces, pues, el palacio episcopal del obispo del lugar donde él vivía, Hipona, iba a convertirse en un foco irradiador de teología que iba a atravesar siglos y siglos. Dios suscita a esa persona que tendrá esa misión, aunque a veces el mismo que tenga esa misión pues no va a ser muy consciente de su misión. ¿Lo era él? ¿Era consciente de que cada línea que escribía iba a ser leída miles y, sin exagerar, decenas de miles de veces a lo largo de siglos y siglos y siglos, analizada, estudiada cada línea, comentada? Así vemos que Dios va suscitando distintas figuras con las que iluminar la teología o aspectos determinados de la teología. Por ejemplo, estos dos hombres que he dicho fueron grandes, un obispo y el otro un gran maestro de teología ya en su época. Pero después dice: me interesa iluminar la teología espiritual. Y coge una monja, como Teresa de Jesús, y a través de ella nos enseña cómo es la evolución mística, de un modo muchísimo más claro que lo que habían dicho todos hasta ella, y de un modo muchísimo más profundo, las moradas. Y además, en la misma época, suscita a otro carmelita, que será como decir: si Santa Teresa os lo explica con esta sencillez, al lado de ella voy a poner al gran teólogo que va a profundizar en esta doctrina. Y varios siglos después, dice: y ahora todo lo que os he enseñado sigue siendo cierto, pero voy a enseñaros un camino espiritual diferente que no se os había ocurrido. Y suscita a Santa Teresa de Lisieux. Digo suscita porque Santa Teresa de Lisieux lo único que hizo en la oración fue: Señor, enséñame. Y de esas enseñanzas de Dios sale la obra de Teresa de Lisieux. Esto en el campo de la teología, pero podemos ver en cualquier otro campo. En un momento dado hace que aparezca un San Francisco de Asís, en otro necesita predicadores la Iglesia, inspira a Santo Domingo a que funde aquello, y así podríamos ir recorriendo todo. Incluso en algunos momentos con santos muy curiosos. Él se da cuenta en el siglo, en un momento de la Edad Media, que Francia, conquistada por los ingleses, iba a suponer siglos y siglos de guerras en el centro del continente europeo, y entonces dice Dios no, y suscita a una pobre chica sin ninguna cultura, una campesina, Juana de Arco, y ella sola conseguirá lo que no han conseguido reyes y reyes de Francia con todos sus ejércitos durante siglos. Pero había mucha gente que había estado orando porque hubiera paz, y en un momento dado Dios dice: se acabó, os voy a dar la paz, y el modo de la paz es conseguir esto, así que voy a hacer que una pobre doncella de no me acuerdo si tenía 18 años o 19, logra aquello. Y también a través de pecadores, aunque hoy estemos celebrando a todos los santos, también los pecadores tienen su función. También, como dije en otro sermón, Dios ha hecho que haya, por ejemplo, pues papas de grandísimo gusto estético para que se levantara pues el Vaticano y todas las estancias del Palacio Apostólico, etcétera, para que sí la Iglesia tuviera un lugar digno donde celebrar sus funciones. San Francisco de Asís probablemente no hubiera tenido ese gusto para hacerlo porque él era un hombre muy sencillo. Sin embargo, un hombre como eran aquellos cardenales del Renacimiento y aquellos papas, desde el comienzo de su vida, rodeados de ese cultivo de las artes y las ciencias, pues eran personajes muy idóneos. Como veis, San Francisco de Asís, la paz. Mientras que otros papas, pues han enviado ejércitos para defender el territorio vaticano. Nunca para conquistar más, pero sí para defenderlo. ¿Por qué? Pues porque era muy conveniente que hubiera un terreno totalmente independiente de todos los reinos. Los estados pontificios, un territorio que no estuviera sometido a ningún monarca, de forma que el Papa no fuera súbdito ni del rey de Francia, ni del emperador de Alemania, ni del emperador de España, ni de nadie. Y entonces él permite que haya otros que, además de cumplir su función como pastores, defiendan ese terreno. Y así podríamos ir mirando continuamente toda la historia de la Iglesia, la maravillosa y apasionante historia de la Iglesia, con santos y con pecadores, pero con muchísimos santos, muchísimos. A veces no podemos ser ajenos a la influencia que tiene simplemente el cine. Y nuestra visión del pasado, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, es la visión que nos da el cine, con todo lo que eso tiene de terrible, porque de verdad que en la inmensa mayoría de los casos, incluso aunque sean películas de materia no religiosa, pues las películas tienen que hacerse con un presupuesto y no pueden dedicar grandes fortunas a investigar los asuntos ni a recoger información de los más instruidos sobre el tema, sino que lo que hacen pues es rápidamente poner en imágenes pues una historia, sea como sea esta historia, y después que digan lo que quieran los entendidos. Insisto, esto no solamente en materia religiosa, en todos los temas. Y por eso siempre debemos desconfiar de nuestras propias ideas, porque cuando uno ha visto una película, por más que uno diga, no, esto no es así, pero con el tiempo uno dice inconscientemente, yo lo he visto. Y es verdad, uno lo ha visto con sus ojos, que tal clérigo, que tal personaje de la Iglesia ha hecho eso. Uno lo ha visto, ¿eh? Y aunque en el momento uno trate de hacerse consciente de que aquel hombre es un actor y que no es ese personaje, sin embargo, con el tiempo, sin querer, eso va calando y haciendo que sea muy difícil el distinguir entre lo que realmente uno sabe y lo que simplemente ha visto a través de las películas. En la visión que tenemos de la Iglesia, esto es muy cierto, ¿eh? Y eso hace que los santos, a pesar de haber brillado con ese brillo y a pesar de haber hecho tantísimo bien, sin embargo sean ofuscados simplemente por el modo con que se haga pues la documentación de una película rápidamente. Que todos nosotros de verdad honremos a todos los santos y tengamos una plena confianza en esta Iglesia de santos, en la que también hay pecadores, pero que ante todo es un lugar donde debe reinar la santidad y donde ha reinado tantísima santidad y tan heroica.